libro, vamos, lo que lle, como lo tiene la editorial en PDF, y para allá, la poesía tiene que rular. Así de sencillo, correo, y para allá va. Y así bueno, de sencillo. Pido para Montes, y para allá va en PDF, para leerlo y que lo disfruten. Para finalizar, te vamos a hacer un exceso de confianza. ¿Te podemos pedir algún poema más? Sí, hombre, sí. Vamos a dar en castellano. Bueno, cuando escribí, cuando publiqué en castellano con versos y reversos, sí que metí cites en asturiano, que os pareció muy bien. Y entonces está bien con un escritor que viene allí del pueblo, de cerca. Una tierra en la que llueve también en verano. Llueve también en verano, bueno, llovía. Este titula es Game Over. Me dijeron que la cirrosis te comía vivo. Pocos se equivocaban. Ayer te vi todo hecho polvo, amarillo como un Simpson. Te acercaste para hablarme y tu aliento ya olía a tierra. No tienes ni canas, cabrón, me dijiste. Vaya bien que te conservas. Me pusiste la mano en el hombro y me entró un respingo. ¿Recuerdas, Pidal, cuando arrasábamos los domingos en la pola? Bebíamos como gochos. Y cuando jugábamos juntos en el Rayo Carballín infantil, corríamos y nunca nos cansábamos. Creo que me acuerdo, colega, le respondí. Y luego, tan solo le dije la verdad. Que de aquella éramos los mejores, los putos amos. Más tarde, tan demacrado como vino, se fue. Y mientras se iba, me dio por pensar que va a ser verdad que los recuerdos son la segunda oportunidad de los moribundos. Pidal Montes, muchísimas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarte. A vosotros, de verdad. Muchas gracias. Gracias. Saludos para Argentina y para los asturianos que estáis ahí. Aunque hayan pasado generaciones, seguís siendo asturianos. Y los que nazcan también. En cualquier batalla hay una retaguardia a la vanguardia. La retaguardia. Nuestra trinchera es la comunicación. Y continuando con esta emisión de Fueguitos en la Caverna, Mariano, creo que hoy tenemos nos vamos a dar un pequeño lujo, ¿no? Sí. Porque tenemos a un músico muy activo aquí en la ciudad de Gijón. Y cada cosa es un poco particulares, ya sí, él lo explicará. Es muy particular, pero vamos como de costumbre a dejar que se presente él mismo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Bueno, pues estamos con Jimmy Álvarez. Jimmy Álvarez, digamos, nombre militar, de la militancia. Nombre de la militancia, sí, musical. De la militancia musical. Jimmy, no Jimmy, porque sí, siempre hay problemas con eso. Argimiro. Claro. Entonces, al ser Argimiro y no Jaime, pues es para evitar que la gente me ponga una J, una I, una M, una M y una Y final. Entonces, para evitar eso, Jimmy, G-I-M-I, gutural, Álvarez. Muy bien. En la mayúscula. Y ya que habla de militancia, ¿cuál es su puesto de combate, digamos? ¿A qué se dedica? Las trincheras que utilizo son muy de fueguitos, muy de fueguitos. Estoy todo el día metido en la trinchera. Y la primera que necesito explicar es la de dar a conocer mi instrumento. Cuidado, que eso suena dar un poco raro. Mi instrumento es algo en lo que estoy inmerso desde hace unos años, porque Adolf Sax, saxofón, el sonido de sax, hace mucho tiempo que estaba medio olvidado, entonces hay que rescatarlo de ese olvido. En su momento, cuando Adolf Sax patentó el instrumento del saxofón, allá por un poco antes de mediados del siglo XIX, pues tenía mala fama. ¿Ah, sí? Y, sí, se llamaba el cuerno del diablo y es un instrumento dionisíaco, no tiene nada de apolíneo. Es un instrumento que cuando lo utilizamos... pues digamos que nos contoneamos cual Lucifer se tratara. Entonces, eso a la gente le atrae. Y después, la forma que tiene, que en la radio cuando no te ven, sí, poner, claro, no tenemos una webcam de esas maravillosas, no, aquí no, porque tenemos... Fueguitos pasa de eso, no tenemos nada de eso. Pues tenemos que explicar cómo es la forma del instrumento, y no hace falta porque la gente lo conoce por el jazz. con lo cual no hace ninguna falta decir cómo es un saxofón. Lo que pasa es que el que yo utilizo últimamente y el cual reivindico muchísimo es el saxofón soprano. Es un saxofón muy pequeñín de tamaño. Es un saxofón, para que la gente lo que no lo está viendo y lo conozca inmediatamente, el que usaba Gaby, el de Gaby, Fofó y Miliki, y Fofito y Miliquito, sí. Y todos los hitos que iban detrás. Claro. Aquellos famosos payasos del siglo XX. Perdón que te interrumpa, pero sí. ¿Cómo llegaste a eso? Yo iba de fueguito, como usaba de rápido, yo iba lanzando para allá. ¿Cómo llegaste al saxo? ¿Cómo fue el...? Bueno, más bien el saxo llegó a mí. Yo empecé... Yo lo hacía a muy temprana edad, como todo el mundo sabe, y cuando me quise dar cuenta ya tenía 16 años. Entonces descubrí a los Rolling Stones, descubrí a Black Sabbath, descubrí a Deep Purple, descubrí a Uriah Heep y sobre todo a Wishbone Ash. Y a partir de ahí me metí con la música norteamericana, sobre todo con el country, me metí con el country rock, me metí con The Allman Brothers Band, me metí con Lynyrd Skynyrd, con bandas muy rockeras que tenían otra forma de entender el rock y no como la parte británica. Y empecé a combinarlo con los Cream, con Eric Clapton, con Jack Bruce, etcétera, etcétera. Me metí en el blues y después quise ser guitarrista y ser el rey del rock and roll. Entonces, el líder de la banda. Sí, ser una estrella del rock. Claro. Y me di cuenta que mi guitarrista que me acompañaba marchó para la mili y me dejó en la estacada. Y entonces dije, pero bueno, ¿y ahora qué hago yo solo? Y entonces cogí, y de aquella costaba mucho trabajo buscarse la vida para aprender a tocar incluso. No había lo que hay ahora, que una facilidad para buscar cualquier cosa, tutoriales, etcétera, etcétera. Tenés que tirar mano de un amigo que te pasaba acordes, que te pasaba incluso, pues a lo mejor, partituras o tal. Y todo eso hizo que en un momento dado vi a una persona que ya falleció, llamado Duarte, que tocaba la flauta contralto, que es una flauta que tiene un sonido mucho más grave que la flauta travesera normal y que tiene para la embocadura, da como una curva, ¿no? Y que es mucho más larga. Y lo vi en Avilés, en una iglesia, la de Sahugo, con el que falleció hace poco, con Jaime Márquez. Me encandiló el sonido de la flauta, me fui a Nueva York en el 81, me compré una Armstrong norteamericana, la traje para acá, me puse a estudiar flauta y a partir de ahí también había traído un saxofón contralto, alto, grassy, que estaba abollado, que había sido de un presbiteriano, que olía el instrumento, olía la funda del instrumento al abrirlo. ¡Oh! Veías a Dios 10 o 12 veces. ¿Olía a iglesia? Sí, era una cosa, bueno, acababas creyente por narices. Por narices, por el olor, me refiero. Y entonces llegó un momento en que dije, pues a ver qué pasa con lo aerófono, voy a probar a ver. Porque claro, la flauta era complicada, hice mis progresos con el altés, y bueno, pero claro, que si soplas así, que si soplas así, que si soplas así, no me ven los dedos, pero estoy diciendo sí, hacia allá, hacia el medio o hacia abajo. Y entonces, llegó un momento en que dije, jo, pero esto mola, pero esto es lento. Y entonces empecé a probar el saxofón con un profesor aquí, que venía a mi casa, el añorado Francisco Galindo. Me metí en una charanga muy famosa llamada Ventolín, de aquí, que todavía sigue funcionando. Fui de los primeros que estuvo en la charanga y a partir de ahí me metí en el mundo del aerófono totalmente, en el mundo del saxofón, y no lo abandoné hasta hoy. Y ahí sigo prendado de... Dices que la flauta es complicada porque si soplas hacia arriba, hacia abajo, hacia el medio, que suena distinto, pero el saxofón con la chisma esa, ¿cómo se llama? La boquilla tiene varias partes. Es un lío también de tocar. Los aerófonos se dividen sobre todo en tres partes. Es muy partes. Complicado. Sí, a ver, lo complicado, todo instrumento es complicado, incluso una flauta dulce, ¿no? Yo tengo un colega que compró un saxo para intentar tocar la famosa de la Pantera Rosa y estuvo como un año entero y no la supo tocar. Pues a ver, la para tocar cualquier cosa con un saxofón, lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta que, como una gaita, lo primero que se hace es aprender a tocar el puntero. Sí. Porque si no tocas el puntero, igual da que pongas todo aquí la parafernalia y que no que metas aire, porque si los dedos, además no los ves, porque en la gaita te quedan escondidos, si no tienes la digitación, que es sencilla, pero que a la vez... tienes que manejarla. Tiene que ser de memoria. Pues entonces, al final la gaita no suena. El dedo no está tapando el agujero, etcétera, etcétera. Entonces, aquí lo que ocurre es que tenemos esa similitud con la gaita, tenemos una payeta, que sería la payeta de la gaita, que sería la que emitiera el sonido, ¿vale? Entonces, aquí, si, por ejemplo, quitamos la boquilla que hago en este momento, de las tres partes que tiene el saxofón básicas, que son el cuerpo... Está desmontando el saxo ahora mismo. Sí, el cuerpo del instrumento sería esto pequeñito que vemos así. Nos imaginamos que vemos lo que es el cuerpo del instrumento con su campana tradicional pequeñita, pero que es igual que la de un barítono, que es grande y que casi pesa más que una persona. Que de hecho hay un saxofón bajo que se suele tocar en el suelo porque no colgado, pues... pues pesa demasiado y te puede fastidiar el cuello. Entonces, tiene tres partes, que es el cuerpo del saxofón, donde están todas las llaves, todo eso que se ve tan complicado, que si cierran, abren, lo que hacemos es abrir y cerrar llaves, ¿vale? Y después tiene una parte que une todo el cuerpo del saxofón con tres partes esenciales para que suene, que son la argolla, la caña y la boquilla, que suele ser de bonita, como es este caso... o como puede ser también metálica. Y si arrimamos la caña a la boquilla y le ponemos la argolla para que lo apriete, cuando soltamos la lengua, como si tuviéramos un pelo en la lengua, sonaría así. Pero eso no es la lengua. Claro, pero eso no es tan fácil de hacer a la primera. Es lo primero que hay que hacer para poder tocar un saxofón. Sí, pero que no oyes soplar por ahí y ya está. Si aquí mismo, sin nada más que con esto en la mano, además de hacer eso, pongo la mano detrás como una armónica, pues puedo hacer hasta música, porque realmente la música sale de aquí. Claro. Lo otro es una extensión para pensar en las notas y que salgan, ¿no? Por ejemplo... y solo lo estoy haciendo con la boquilla, con la caña y con la abrazadera. Solamente una cosita... que es lo que se ve cuando se pesa un saxofón, lo que está soplando el músico, ¿no? Entonces esto va metido en un corcho que tiene el tudel. El tudel es la parte que une la boquilla, la caña y la abrazadera con el cuerpo del instrumento. Entonces el tudel, que es esto pequeñito que vemos aquí, así... Jimmy igualmente en radio... Sigue desmontando el saxo, Jimmy. Sí, estoy en plena campaña de conocimiento del saxofón. Sonido de saxofón. 1843, 45, no está claro su génesis total, ¿no? Pero por ahí van los tiros. Casi tiene 200 tacos dentro de poco. Entonces, es muy joven comparado con el clarinete, por ejemplo. Tenemos que tener en cuenta que el clarinete le saca más de 100 años. Entonces, claro, este instrumento tiene mucho que decir aún. Entonces, este tudel que saqué y vuelvo a meter, tiene una argolla para que se apriete contra el cuerpo del instrumento, y cuando ya tenemos el tudel apretado, convenientemente para que tenemos una llave para que nos haga el registro de octava grave u octava aguda, entonces colocamos la boquilla, abrazadera y caña, en este caso de bonita, como hemos dicho, que puede ser también de metal, que es un sonido mucho más agresivo, porque cuando Adolf Sax inventó esto, Adolf Sax quería hacer realmente un clarinete, pero de metal. Él no sabía lo que quería, pero quería que el clarinete sonara más. Le parecía que el clarinete sonaba poco. Que sonase más fuerte, digamos. Como el clarinete no tenía esa fuerza, pues él inventó un instrumento para que fuera como un clarinete, pero de metal. Dijo, a ver si con el metal logro que suene... más fuerte. Esto no es un clarinete, obviamente. ¿Podemos hacer un pequeño viaje en el tiempo? Sí, claro. Aquel Jimmy, un poquito más joven que el de ahora, cuando empezó a tocar y empezó a subirse a los escenarios, si lo comparamos con lo que siente el Jimmy actual, ¿qué encontramos? ¿Algún contraste? O evolución, quizás. Evolución, obviamente, la ha habido. ¿Contraste? Pues sí, es un contraste interesante. No he vivido nunca de la música. no así como otros de mis colegas de esa época, y el tiempo ha hecho que pase al círculo indivisible, el circle beyond broken, que dirían los americanos. Ha vuelto a, bueno, como si fuera una serie general de quintas de Bach, ha dado vuelta y he vuelto a la casilla de partida, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Al inicio? Sí, porque lo que había sido querer ser una estrella del rock and roll, ahora lo que significa es dedicar todo mi tiempo a lo que siempre quise hacer, que es tocar. Entonces, digamos que estoy recuperando, no, obviamente no voy a recuperar nada de mi trayectoria, pero estoy recuperando la sensación que yo quería tener hace muchísimos años, ¿no? Cuando empecé a descubrir lo aerófono, por ejemplo. Lo aerófono tiene un problema con respecto, desde mi óptica, a cualquier otro instrumento musical. Cuando digo aerófono, digo tocar un saxofón, tocar un oboe, tocar un corno inglés. Ya no me meto en los metales, que son otro tipo de boquilla, por ejemplo, trombón, trompeta, tuba, bombardino. Esa boquilla es distinta, sí, para que la gente se sitúe. Esos son metal. Metal es porque no tenemos nada de madera. Claro, sí, por eso estos instrumentos se llaman viento-madera. ¿Por qué? Porque en realidad el instrumento es de metal, pero lo que emite el sonido es una payeta. Una que cosa vibra de madera. En algunos casos hasta doble payeta. Los oboes y tal tienen otro tipo de emisión. Este es una payeta simple que lo que hacemos es, cuando la apretamos contra la boquilla, suena, vibra, ¿vale? Entonces, los instrumentos de viento madera tienen una peculiaridad, aparte de la afinación, que siempre estamos en que cuando el piano da la, nosotros no damos la, pensamos en sí. Esto sería un la del piano. Sin embargo, cuando le pido al pianista, dame un la, todo lo que piden todos los de la orquesta, le piden al piano que dé un la, todo el mundo afina por el la 440 de la orquesta. Los transpositores, que llamamos, como nosotros, en el caso del saxofón soprano, estamos afinados en si bemol, no estamos en do, como están otros instrumentos. Por ejemplo, la guitarra se afina y puedes estar tocando con un pianista igual que él, porque estás afinado en do para que sonar como él. Instrumentos polifónicos. Pero este es un instrumento monofónico, yo solo hago melodía, no hago acordes, no hago tres notas a la vez, como hacen los pianistas, mano derecha, mano izquierda. Yo solamente hago cada nota. Cada una por separado. Una por separado. Puedo hacer armónicos, puedo hacer tal, pero siempre una nota. Entonces, ¿qué pasa? Que los que somos transpositores pensamos en notas con nombre distinto, sobre todo cuando lo leemos, nos lo ponen para nosotros. Y o sea, que tú piano, ves una cosa y tienes que traducir a otra. Cuando el sonido del piano es un la 440, yo para que suene igual que el piano no lo llamo la, en este lo llamo sí. Esto sería un la de piano. Sin embargo, si uso mi otro saxofón, el saxofón alto, que es lo que sería, esto sería la voz femenina aguda, una soprano, por ejemplo, cantante de ópera, pues si utilizo el saxo alto, que es el otro que me gusta utilizar, está afinado distinto a este, está en mi bemol, y cuando el piano da la, yo pienso en fa sostenido. Por eso me gusta decir a la gente, abrazos en fa sostenido. Claro. Me dice el operador que tenemos que cumplir con un compromiso de la radio, pero previamente, recién hablaste, dijiste la palabra mi trayectoria. Sí. ¿Podrías contarnos así, hacernos un breve resumen de tu trayectoria en este minuto que nos queda? Sí, ya sabes que yo soy muy breve, ya te das cuenta, ¿no? Bueno, pues mi trayectoria, como había dicho, después de nacer a muy temprana edad, pues lo que hice fue musicalmente llevarlo paralelo a ser empleado público durante 46 años y 9 meses, y entonces pues estuve en orquestas de verbena, etcétera, etcétera, haciéndolo paralelamente cuando me di cuenta de que no era viable, estudiando en el conservatorio, etcétera, etcétera. Me metí en el campo clásico, tuve un grupo que se llamaba Marca 2 Lo Clásico, fui pionero en esta ciudad de Gijón en música en la calle clásica tocada para la gente en la Semana Negra, al principio de la Semana Negra de los años 80, y a partir de ahí fui abriendo líneas, y ahora que soy más jovencito, pues hago rock and roll. Me parece perfecto. Muy bien. Me parece perfecto. Bueno, Jimmy, vamos a ir a una pausita, pero ahora en unos minutos vamos a tener un espacio libre. ¿Cree que lo podremos invitar para que nos muestre algo de lo que hace? Muy bien. Creo que eso significa un sí. Godofredo, vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Bueno, saludos a la audiencia de Fueguitos en la Caverna. Ese maravilloso programa, en este caso, de las ondas modernas estas por internet, que manejan sobre todo la gente que viene detrás, que son la gente que tendría que tener en cuenta todo lo que se ha vertido en este programa de Fueguitos. Y aparte de felicitar a los responsables del programa, la forma tan sumamente rock and rollera que tienen de celebrar el programa, a Mariano y a Catriel, y de, por supuesto, felicitar a Patricia por la brillante exposición que ha hecho sobre el tema de Canadá y la revisión de lo que nos pueda pasar aquí o nos pasó. Digo lo que nos pueda pasar porque esto hay que tenerlo siempre presente. Entonces, me gustaría tocar en directo una canción con el saxo soprano que habla de una vez más. Una vez más se puede entender de muchas múltiples formas. Para mí, en este caso, se puede entender como que tenemos que estar siempre, siempre presentes, atentos, no perder libertades y sobre todo ese régimen de libertades que nos permita decir lo que pensamos, tener conciencia crítica y, por supuesto, revisar lo que pasó en este país el siglo pasado. Entonces, por un respeto a esas familias de todas las personas que fueron asesinadas por la dictadura, pues una vez más hay que denunciarlo y hay que estar encima de ello. Pueden mirarnos mal. Tal vez no les caigamos simpáticos. Pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la Caverna. Y vamos directamente a la parte en donde le cuento todas mis angustias, mis depresiones, mis pérdidas de fe en la humanidad, mis pérdidas de fe en mí mismo, incluso mis peores pesadillas. Hoy no traje nada preparado, pero hubo una situación que me hizo reflexionar y recordar también alguna famosa reflexión de Alejandro Dolina. Dos señoras de aproximadamente mediana edad, bastante de buen ver, charlaban en un bar y una le contaba a la otra que estaba harta de su marido, que no sabía. Eso es un clásico. Eso es un clásico. Y la otra le dice, bueno, pero ¿qué vas a hacer al respecto?, le pregunta. Y la mujer esta le dice, bueno, elegí casarme con él, así que me tengo que quedar con él. Madre mía. Con lo cual pensé en la importancia extraña que se le da en la actualidad, tal vez en la actualidad no tanto, pero que todavía existe, a la institución matrimonio. Sí. Como que es algo que es para siempre. Ya. Y que se diferencia mucho del amor. Sí. A ver, el matrimonio es una cosa que es para siempre, que nos da seguridad, que es estable, cuando justamente el amor es todo lo contrario. El amor es inseguridad perpetua, porque uno tiene miedo a ver si me deja de querer, sí, a ver si conoce a alguien mejor que yo y se va. Claro. Es ese miedo, es esa cosa de inseguridad total, que no tiene nada que ver con la institución matrimonial. Nada. Ahora bien, si uno dice, tenemos que pensar a ver cómo hacemos con los bienes comunes, o qué hacemos con los chicos, en ese caso, bueno, tiene que haber un cierto marco, pero eso no es el amor. No. Eso no es el amor. Y me puse a reflexionar sobre esto, ¿no? Porque, a ver, está muy bien las cenas familiares, están muy bien, no sé, los cuñados, los sobrinos. Lo más divertido, los cuñados y los sobrinos. Sí, hasta cierto punto, pero claro, todo eso depende de el amor y de que se mantenga el amor. Claro. Pero ¿qué pasa cuando aparece esto de este ejemplo que di de una conversación oída al pasar? El amor aparentemente se acabó, vamos. Se acabó, porque queda la costumbre. Sí, y queda la costumbre. Y veo por muchos lados que lo que más veo es costumbre y no veo amor. Y me parece una pequeña tragedia como para deprimirme mucho. Porque no quisiera estar en una situación de este tipo. Creo que nadie quisiera estar en una situación de ese tipo. Pero hay mucha gente que lo está. Se ve constantemente de mucha gente que cree que matrimonio implica amor. Cuando el amor, insisto, aparte de ser seguridad, es una construcción diaria, porque va mutando, va cambiando. Incluso en los casos que puede ser, sí, amores de muchísimos años, pero no son el mismo que el principio. Y aparte no está esa cosa del principio, ¿sí? Que es que cuando uno se prende fuego, básicamente. Claro. Uno es una de esas cañitas voladoras, esos voladores que estallan y hacen una luz increíble y que nos pasan, nos hace sentir eso tan lindo, tan poco usual, pero tan lindo, sí, que eso tampoco es para siempre. Así que nos ponen una encrucijada. ¿Qué hacemos con respecto a esto de a tener una postura frente a esto que se acaba? Nos podemos entristecer mucho, nos podemos deprimir, o podemos hacer, como también dijo Alejandro Dolín alguna vez, el mejor amor siempre es el actual. El amor de mi vida es siempre el actual. Voy a poner lo mejor que tenga en el actual y no voy a estar, a ver, si uno extraña un amor que sucedió, no lo tiene que ir a buscar a ese lugar en donde sucedió, porque ya no está. Lo tiene que buscar en el actual. Ah, eso. Yo recuerdo un pasaje de las Crónicas del Ángel Gris. Uh-huh. Donde exacto. Van a buscar, sí. Sí, al primer amor, de sí, Jorge Allen, sí. Sí. Bueno, eso. No hay que ir a buscar ahí, hay que estar. No, porque te puedes encontrar una sorpresa. No, una sorpresa terrible. No, mejor no entremos en ese tema. Y bueno, y no ir a eso. Así que esta es la breve reflexión que trae hoy este intercambio de ideas. Me gusta esta reflexión. Es interesante y salió así por casualidad, por una conversación oída al pasar. ¿Y a qué conclusión llegaremos? A ninguna. A ninguna. A ninguna. Pero sí podemos ilustrar esto con un tema de una cantante española que se hace llamar La Bien Querida, que hace un tema muy lindo que se llama Esto que tengo contigo, en donde describe esos hermosos momentos del amor cuando recién comienza. He estado dándole vueltas a esto que tengo contigo, porque por más que lo intento no le encuentro ningún sentido, pero de alguna manera te llevo dentro metido, y arrancarte de mi vida lo he probado y no he podido. No sé muy bien qué ha pasado, ni sé muy bien cómo ha sido. Que nadie venga a decirme que la distancia es el olvido. Y tú eres mi nada. Cuando la gente me encuentra con la mirada perdida y me preguntan, Anita, ¿en qué piensas? Y yo les digo, en nada. No pienso en nada. Qué alegría cuando vienes, qué pena cuando te vas. Siempre está mi corazón contigo en un continuo pesar. Tú me dices que estoy loca y yo te digo que sí, que sí, que sí, que solo de esta manera te puedo querer a ti. Y tú eres mi nada. Cuando la gente me encuentra con la mirada perdida y me preguntan, Anita, ¿qué piensas? Y yo les digo, en nada. No pienso en nada. Y tú eres mi nada. Cuando la gente me encuentra con la mirada perdida y me pregunta, Anita, ¿qué piensas? Y yo les digo, en nada. No pienso en nada. Dagger in your ear.